Y estamos en comunicación con Mónica de la Fuente, que es la vicerectora del Pablo VI, justamente para hablar sobre este tema. Mónica, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿ustedes? Muy bien por acá, ¿eh? Sobre todo un día espléndido como el que tenemos hoy, aunque medio fresquito, pero lindo día tenemos hoy, ¿eh? Bueno, un gusto charlar con ustedes. Bueno, Mónica, y es linda la ocasión también para conversar de una iniciativa tan interesante como esta feria, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, la Feria de Ciencia, Educación, Artes y Tecnología hace 17 años que se desarrolla en la escuela. Les cuento que es un proyecto institucional que surgió allá por el año 2000. Tiene, digamos, mucha historia en la comunidad del Pablo VI. Y es un proyecto que nos permite trabajar la pedagogía de la pregunta con los niños y las niñas y, sobre todo, resolver problemas que tienen que ver con el contexto, y donde ellos, digamos, se movilizan, tiene que ver con su vida cotidiana, y además es una estrategia de mejora de la enseñanza, ¿no? Porque los chicos construyen aprendizaje significativo. Uh-huh. Así que desde ahí nos paramos para iniciar este proyecto que es, en un principio se llamaba Rumbo a la Feria de Ciencias. Uh-huh. Y está. Después se fue afianzando con el tiempo, digamos. Claro, claro. Qué bueno esto, ¿no? Mónica, cuéntanos, ¿con qué nos vamos a encontrar quienes visitemos la feria? Bueno, nos vamos a encontrar con 14 proyectos que hay de trabajo, muy interesantes. Los chicos ahí muestran sus saberes de primero a séptimo grado, ¿sí? Y los receptores de esos conocimientos, sobre todo, son los estudiantes, ¿no? Porque ellos visitan la feria, digamos, hacen un recorrido y escuchan a sus pares que son expositores y que toman la palabra. Y no es poca cosa, porque en realidad el resto no sabe lo que estuvo trabajando en los grupos más chiquitos o los más grandes. Sí. Y bueno, en ese recorrido los chicos escuchan a sus pares que son expositores y les van a estar contando proyectos que tienen que ver con distintos aspectos. Les voy a contar un poquito. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una muestra también dentro de todos los proyectos que era con respecto a los 40 años del golpe de Estado, ¿no? Sí. Este año la muestra central va a estar con respecto a la planta nuclear, ¿sí? Las acciones que llevó adelante la escuela para decir no a este proyecto. Así que ahí va a haber un lugar importante para mostrar qué hicimos como escuela. Uh-huh. Y después también va a haber otra muestra que tiene que ver con un taller opcional que desarrollan los chicos, que están reagrupados de cuarto a séptimo grado, que tienen que ver con el radioteatro. Ajá. Esas dos muestras de trabajo que están muy interesantes, es a nivel institucional. Sí. Y después, sí, por grados, este año, por ejemplo, en primer ciclo, es la primera vez que vamos a mostrar proyectos que tienen que ver con el trabajo que venimos desarrollando con la filosofía para niños. Así que ahí va a estar mostrando primero y segundo grado proyectos que tienen que ver con la filosofía. Uh-huh. Además, va a haber proyectos de lengua, sí, que tienen que ver con itinerarios de lectura de primer grado, que nos van a estar hablando de los monstruos que construyeron ellos y cuánta lectura realizaron con respecto a los monstruos, ¿eh? Así que eso es un proyecto muy lindo, también muy interesante. También nos van a estar mostrando un proyecto que se llama Un Gigante Mundo en Miniatura, que yo no les voy a contar de qué se trata. Porque si no, como que pierde la magia. Hay que ir a verlo. Claro, y hay que conocerlo. Sí, lo de la muestra, sí, porque digamos es una muestra, no es un proyecto de trabajo. Después, segundo grado también nos va a estar mostrando cómo desarrolló la solución a un problemón que se plantearon, ¿sí? Y después nos van a estar contando y reflexionando sobre cuál es la verdad verdadera, ¿no? Así que ahí también hay una incógnita muy interesante. Tercer grado nos va a estar mostrando dos proyectos que tienen que ver con... Le voy a plantear la pregunta para no dar más pistas. ¿Qué como cuando como? ¿Sí? ¿Qué y después como, otro... ¿Qué como cuando como? Ajá. Sí. Después otro proyecto. Está bueno, sí. Sí, eso también tiene que ver con cuestiones cotidianas de los chicos, claro. ¿Sí? Que miraron ellos, que miraron con respecto a las familias también, así que muy interesante la información que ellos han recabado y digamos lo que han logrado revisar en cuanto a este tema, sí, que tiene que ver con esto de qué como cuando como. Claro. Después van a estar trabajando también con un proyecto, nos van a estar mostrando que también va a haber este, elementos que muestren este proyecto que tiene que ver entre flores y zumbidos en Dulce a tu Mesa, ¿sí? Ese también es un proyecto de tercero que ahí hay este también el, los chicos muestran el desarrollo del proyecto, pero a su vez también va a haber elementos que nos muestren concretamente de qué se trata esto que nos quieren contar. Ajá. Después los más grandes de la escuela ya, este segundo ciclo, nos va a estar mostrando dos proyectos, uno que se llama Girando, Girando, la noche se va acercando, y otro que tiene que ver si de fuerza se trata. Ajá. ¿Sí? Y quinto grado nos va a estar hablando de cuestiones de agua, ¿sí? Que también tiene que ver con el contexto, ¿sí?, del espacio cotidiano. Ajá. Después ya los más grandes de la escuela, que son los que ya están terminando su etapa primaria, nos van a estar hablando sobre la revolución, ¿sí? Una revolución, dos historias, ¿cuál te contaron? Ajá. Nos van a estar hablando también de que la revolución viene oliendo a jazmín, ¿sí? Uh-huh. Ahí este, nos van a mostrar otro aspecto de lo que tiene que ver la revolución. Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Muy buenos proyectos. Así que los chicos... ¿Y eso cómo los arman, Mónica? ¿Por área? ¿Por asignatura? ¿Cómo es? Sí, los proyectos se van desarrollando, digamos, los chicos se plantean preguntas, ¿no? Uh-huh. La idea es que ellos puedan indagar sobre, digamos, lo que van observando en el espacio cotidiano, y de ahí, de la indagación, después surge una pregunta que representa un problema para ellos. En base a eso, van desarrollando, digamos, un proyecto para resolver ese problema o corroborar o no la hipótesis que se plantearon. En el medio de todo eso, digamos, hay lo que intentamos hacer es construir habilidades que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Como la observación, la experimentación, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con eso. Y después corroboran o no la hipótesis. Y en esos, en esas preguntas por ahí están como en, tienen que ver con las diferentes áreas. Algunas sociales, hay de todas las áreas, sociales, claro, naturales, tecnología y filosofía y lengua, lo que no, todavía no tenemos un proyecto de matemática, pero sí los lenguajes, ellos comunican los lenguajes, van a ver si nos visitan, que en cada proyecto ellos, digamos, la información, ¿sí?, los datos que van recabando, los comunican a través de la matemática, ¿sí?, porque organizan la información de los datos que van recabando. Está buenísimo. Así que en un punto también está puesta en juego la matemática. Uh-huh. Y después, bueno, tienen que ver con contexto, que tienen que ver con la realidad social, sí, sobre todo con lo cultural, con el contexto. Desde ahí, digamos, se plantean los proyectos, sí, pero siempre dándole la oportunidad a los chicos de que se hagan preguntas, porque esa es la idea, que ellos vayan creciendo la pedagogía de la pregunta y que nosotros, a través de la metodología de indagación, le permitamos construir habilidades para que puedan resolver esos problemas que se plantean. Así es, que es lo que se plantea durante toda la vida después, ¿no? Uno en el fondo va resolviendo problemas. Exactamente, bueno, y siempre decimos que la vida de los niños y de las niñas pasa por las ciencias, ¿no? Ellos se entusiasman, tienen mucho entusiasmo en resolver estos, uh-huh, estos planteos que se proponen ellos. Uh-huh. No, lo que les quería contar es que la feria se va a desarrollar hoy, es la inauguración, sí, a las 14:20. Así que ahí nos van a estar mostrando los chicos también música, sí, para la apertura, que también es un trabajo interesante que venimos desarrollando en la escuela, la música, y ellos nos van a estar mostrando lo que hacen en la apertura. Así que a las 14:20 hoy en el gimnasio los esperamos a la inauguración de la feria. Perfecto. Después, el recorrido, digamos, la feria está... la muestra está en el salón de actos viejo de la escuela, que quien conoce la escuela va a saber que es otro espacio, no el del gimnasio, pero nos trasladamos, es muy cerquita. Uh-huh. Y ahí están todos los proyectos y el recorrido ese se puede realizar hasta las 16:20. Ajá. El miércoles nuevamente es de 15 a 16:20 y el jueves también de 15 a 16:20 nos pueden visitar. O sea, la muestra se puede visitar lunes, miércoles y jueves. El martes no hay que ir. El martes no, porque nosotros tenemos otro proyecto ahí que no nos permite, digamos, desarrollar esto que tiene que ver con talleres que hacemos, que realizamos. Y lo que los quiero invitar a todos, ¿sí? las escuelas que ya, digamos, han recibido la invitación, pero también a toda la comunidad, ¿sí? Que es un trabajo muy interesante que realizan nuestros chicos y chicas de la escuela. Y es un poco comunicar los saberes, ¿sí? Y saber cómo se trabaja, digamos, el aula en el día a día en el Paulo VI. Buenísimo, felicitaciones por esta iniciativa. Que vaya mucha gente a ver lo que hacen los chicos, yo creo que los estimula todavía más. Me imagino que van a estar los pibes ahí explicando, ¿no? En sí, qué consiste cada cosa. Los expositores toman la palabra, todos los chicos toman la palabra. No es que hay dos expositores del grupo. Todos los chicos del grupo en algún momento pasan por ese momento, ¿sí? Exponiendo. Y las familias también van, nos visitan para ver, digamos, a toda la comunidad y a sus hijos tomando la palabra y contando qué aprendieron con respecto a esa pregunta o a ese problema que se plantearon. Buenísimo. Y lo que más me gusta es que el tema más grosso, como siempre lo consideramos en la filosofía, la consulta con los más chiquitos, parece, ¿no? Sí. Los invito realmente a ver este es un proyecto que venimos desarrollando hace 2 años en la escuela. Sí, era un viejo anhelo que teníamos y no lo concretábamos y ahora lo empezamos a concretar ya desde primer grado. Así que es muy interesante lo que pasa con los niños ahí. Los invito a que los escuchen.